Seven Rock Radio, Potenciados Radio Sur, Argentina, Planeta Radio, Sonidos sin Fronteras y Cerebros Exprimidos presentan. Pero así, yo sé que con el paso del tiempo, los viejos y los nuevos serán parte de la vieja. Conducido por Roberto Arteaga Núñez, lo mejor del rock latinoamericano y del mundo. Es la verdad, latino soy. Más que gritar no me llena. Y así comienza La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Más que todos somos, y más que todos somos latinos. We'll be right back. suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Hola y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de la señal de www.7rockradio.com, de la mano de nuestro amigo el señor José Manuel Font, directivo general de la estación, todos los lunes por 7rockradio.com. Allí también está nuestro amigo David Yepes en la producción general, Eric Sculping, Marquití Diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga Núñez en la coordinación de 7 Rock Radio. Ya lo sabes, los lunes, allí estamos, sí señor, los miércoles, donde Roberto, en www.planetaradio.com, Sonidos Sin Fronteras, allí mi amigo Emilio Guedes es el director general de la estación, pero el gerente de esta radio es Miguel Primera y quien la produce es Marco García, claro que sí, ya lo sabes, los miércoles en dos ediciones, 3 de la tarde, estamos a las 3 de la tarde y estamos a las 9 de la noche, así que pues, planetaradio.com. Y los viernes estamos en Potenciados Radio Sur Argentina, a través de Zenon, sí señor, Potenciados Radio Sur Argentina, allí está Beca y Ariel. Y cuando quieras, donde quieras, con quien quieras, cuando tú prefieras, estamos en www.cerebrosexprimidos de la capital de Venezuela, este portal web, allí está la gente de www.cerebrosexprimidos, ya lo dije Roberto, no te me enrolles, claro, ¿quién está por allí? Luis Orozco y Osman Ruiz son los encargados de este circuito radial, donde la vieja guardia, ya lo sabes en qué momento ubicarnos, así que la vieja guardia hoy especial, sí señor, mi amiga Betty Martinolas desde Argentina está brincando en una pata, como decimos por acá, está saltando en un solo pie porque está de aniversario en la vieja guardia, ajá, sépanlo pues, la sección La Dame la Música está de aniversario en la vieja guardia, así que Betty Martinolas, hoy tenemos un especial de solo bandas de la provincia de San Juan, Argentina, la vieja guardia, sí, allí comenzó con una de ellas, ¿con cuál, Robertico? Explícale a la gente, con la banda Amalgama, sí señor, Amalgama, con ese par de temas, El Santo y Regimiento Amalgama, sonando en la vieja guardia, con todo el poder del rock, claro que sí, aniversario de la sección La Dame la Música en la vieja guardia, y pues la provincia de San Juan, Argentina, es también parecida a la provincia o al pueblo de San Juan de los Cayos, donde nació Roberto Arteaga, así que sanjuaneros o sanjuaninos, como usted le dice, allí estamos todos los que celebramos a San Juan, la vieja guardia, hoy de día sanjuanero por la sección La Dame la Música con todo el poder del rock. Hola, hola, hola, gente linda de la vieja guardia. Muchos saludos para ustedes, para Roberto y Betty. Habla Andrés Pereira, baterista y percusionista de Amentia. Desde aquí, desde Caucete, provincia de San Juan, Argentina. Saluditos y mucho heavy metal. Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, a través de la señal de www.7rockradio.com, planetaradio.com, cerebrosexprimido.com y pues Potenciado Radio Sur Argentina. Bueno, estamos en esas cuatro plataformas digitales, La Vieja Guardia cubriendo el planeta Tierra, los cinco continentes, al infinito y más allá, claro que sí. Y pues por acá tenemos en la línea a mi amiga Betty Martinolas, quien es la que está de aniversario. Estás de cumpleaños, Betty. ¿Cómo está todo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Mirá que se corta. Mientras que vos hablabas, se va cortando. Así que, bueno, ¿cómo estás? Yo muy bien. Bueno, todo chévere por acá, tú sabes, celebrando tu primer aniversario en La Vieja Guardia y pues colocando todas bandas de Argentina, de allá de la provincia de San Juan. Buenísimo, me encantó la idea, me encantó. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué, Ya tienes un año trabajando, haciendo tu sección La Dama y la Música en La Vieja Guardia. ¿Cómo te ha ido? Bueno, yo estoy muy contenta. No sé qué te parece a vos, si he avanzado un poquito, pero bueno, sí, estoy muy contenta. Bueno, lo importante es que cada día nosotros como personas de medio entendamos que siempre hay que mejorar, siempre hay que estar preparándose, porque todos los días hay un nuevo aprendizaje, Betty, todos los días. Sí, te entendí. Se cortaba primero, pero ahora te entendí. Y mira que tengo el wifi y los datos móviles. Yo puse todo, ¿viste? Para escuchar. Bueno, deberías quedarte con uno solo porque a veces los dos no hacen el trabajo como debe ser. Pero eso lo decides tú. Bueno, Betty, vamos a seguir escuchando bandas de allá de la provincia de San Juan. Recordando que tú eres sanjuanina y yo soy sanjuanero, ambos dos. Inclusive somos de San Juan. Sí, ya lo sé, ya me lo contaste una vez. El lugar donde vos naciste sí, se llama San Juan. Bueno, ahí estamos. Vamos a seguir escuchando más música en La Vieja Guardia y otro contacto con nuestra amiga Betty Martinolas desde San Juan, Argentina, en este primer aniversario de la sección La Dama y la Música en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Desvelo de madrugada y no es la primera vez. Mi cero relumbra de luna, perfume de brisa nocturna. Con la misma brasa enciendo otro tabaco. Mientras consumo mi interior. Sé bien que no estoy solo. Tu presencia son siluetas. Eres sombra de notas mudas. Con la misma brasa enciendo otro tabaco. Mientras consumo mi interior, no callan, preguntan, contesto, me callo, murmuro, mi desvelo, me acuesto y pienso, ahogado en un mar de dudas, me consuelo. Vuelvo a murmurar, mi desvelo, me contestas, me callas. Propones, dispones de mí, me consuelas. Mientras consumo mi interior. Mientras consumo mi interior. Mientras consumo. Thank you. más consumo mi interior. Mientras consumo mi interior. Mientras consumo mi interior. ¡Ahí vamos! Mientras consumo mi interior. Hola gente, de acá de Uyún, de la sala de ensayo, somos banda local y les mandamos un gran abrazo y un beso a la vieja guardia, Roberto y Betty. Aguante la vieja guardia. Sabe qué buena que es mi chata. Criada para el campo, ella nació. De industrias argentinas, corazón de tractor. Aunque ahora algunos viajes. Sus motores turbo dicen, yo nunca la cambiaría a mi vieja brazo quiero dice. Sabe qué buena que es mi chata. Criada pa'l campo, ella nació. De industrias argentinas, corazón de tractor. Motores turbo dicen, yo nunca la cambiaría a mi vieja las ojeras turbo dice, yo nunca la cambiaría a mi vieja brazo quiero dice, aunque ahora uno viaje con sus motores turbo dice, yo nunca la cambiaría a mi vieja brazo quiero dice. En Cerebros Exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país.

Potenciado Radio Sur Argentina y WW Cerebros Exprimido, hoy en este gran especial de la sección La Dama y la Música de nuestra amiga Betty Martinolas. Así que bueno, Betty, por acá se decía que estabas brincando en una pata. Bueno, no sé cómo lo dicen por allá cuando uno está celebrando. ¿Cómo te sientes en este primer aniversario de la sección La Dama y la Música y trabajar con tantas bandas que tienes ya un año? Imagínate, no sé cuántos programas, pero el año trae de 52 semanas, aunque sabemos que no son 52 programas que salen anuales, pero son muchísimas bandas con las cuales se trabaja. Sí, sí, ¿me escuchas bien? Sí, seguro, dele. Sí, yo estoy muy contenta, muy agradecida. Nunca imaginé que iba a vivir algo así tan lindo, empezar a comunicarme con vos, que era de Venezuela, y después, gracias a esto, comunicarme con el mundo, ¿no? Claro. Y bueno, ahora yo te llamo para agradecerle a Amalgama, a Mentia, a Banda Local, a Borderline, por haberme alcanzado su música para pasarte la voz y de ahí al mundo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Betty, ¿y qué tan difícil se te ha hecho el trabajo con respecto al contacto con las bandas? No, no es fácil, no es fácil, debido a las ocupaciones de cada quien, ¿no? Sí, no, no es fácil, no es fácil. Pero bueno, hay que trabajar para poder conseguir, ¿no es cierto?, de los dos lados, de las bandas y también cuando uno es intermediario, sí, del otro lado, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, Betty, yo sé que de pronto por allí las pestañas se están pegando con la parte inferior del ojo, así que aguante un ratico por allí, que vamos a seguir en contacto y vamos a seguir escuchando más bandas, Betty. Vamos a seguir disfrutando de todas estas bandas argentinas que tú nos has enviado acá al programa. Por aquí tenemos ya en mano a la gente de Fermental y a la gente de Livonia. ¿Qué te parecen esas bandas según sus estilos? Según sus estilos, sí. Fermental hace punk y Livonia hace metal. ¿Qué tal? Pues algo impresionante, ¿no? Sí, y por ejemplo, Livonia es de la ciudad de San Juan y Fermental es de Caucete, que está a 40 kilómetros. Sí, es una provincia de la ciudad de San Juan, ¿no? Así me has dicho. Es un departamento. Ok, bueno, lo cierto es que igual pertenece a donde tú estás en este momento. Sí, donde yo estoy en este momento se llama Santa Lucía y es un departamento muy cercano a San Juan. Buenísimo, buenísimo. De todos modos, bueno, esperemos que todos los muchachos de las diferentes bandas que están sonando en el día de hoy estén pendientes de ti en agradecimiento por toda esta difusión que tú has tenido para con ellos, ¿no? Sí, seguramente que a partir del programa empezará a sonar el celular. Qué bueno, Betty, qué bien. Bueno, Betty, vamos a continuar con más música en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, hoy especial de la sección La Dama y la Música de Betty Martinolas desde Argentina para todo el mundo, como lo dijo el señor que te grabó la promoción, así es, ¿no? Sí, así es, Lois Martínez. Buenísimo, buenísimo, así que bueno, agradecimiento para con él, en verdad lo hizo buenísimo. Sí. Bueno, Betty, vamos a escuchar más música y enseguida hacemos otro contacto contigo. Vamos con más en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. En la droga y el alcohol y en el bar. Che, soy Angelo de Los Fermental. Le quiero mandar un saludo grande a Roberto y a Betty de La Vieja Guardia. Les quiero agradecer por el espacio y por darnos unos minutitos de difusión en su programa. Muchísimas gracias. Un programón. Les mando un abrazo grande y bueno, mejor de los éxitos para ustedes y para el programa. Sigan haciendo el programa que está buenísimo. Abrazo grande. Para poder ir más despacio, voy buscando alternativas para poder seguir con vida. Y no verte cuando tomo, cuando aspiro, cuando río, cuando fumo, cuando lloro, o cuando me tomo un vino. Lo que no sabe el Estado, estamos destrozados por no sentir su bandera, la que no nos representa, por hacernos en la calle tener propios ideales. Y aunque no tengamos muela, hoy tenemos propia escuela. El planeta evoluciona, la radio también, y Planeta Radio te lleva a una nueva forma de escuchar música. Forma parte de esta evolución. Comparte nuestro dial www.planeta-radio.com. Interactúa con nosotros a través de @planetaradio_BL. Planeta Radio, sonidos sin fronteras. Linda. Saludos para la vieja guardia de Venezuela, de parte de la banda Livonia, de la provincia de San Juan, República Argentina. Mi nombre es Marcos Domínguez y soy el vocalista de la banda. cuerpo lo que necesita para estar igual, o que es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Ay. Dale a tu cuerpo lo que necesita para estar igual, o es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Ay. We'll be right back. Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, a través de la señal de www.cbrockradio.com los lunes, www.planetaradio.com los miércoles, en dos emisiones, 3 de la tarde, 9 de la noche. Potenciado Radio Sur Argentina, 5 de la tarde, hora de Venezuela, sí señor, y en www.cerebrosexprimido, cuando quieras, donde quieras, con quien quieras, y tú decides, así que no hay problema. La Vieja Guardia cubre los 5 continentes, sí señor, América, Europa, África, Asia, Oceanía, al infinito y más allá. Claro que sí, esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, hoy con el especial de nuestra amiga Betty Martinolas en su primer aniversario, con su sección La Dama y la Música, desde Argentina para todo el mundo, allá en la provincia de San Juan, y todas las bandas que estás escuchando son de allá. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Yeah. Hola, mi nombre es Gastón Cerebral, soy el baterista de la banda My Demons de San Juan y queríamos saludar a la vieja guardia. Gracias por el aguante y un saludo especial a Betty también. Abrazos. Thank you.

Yeah. señor, esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de la señal de www.cbrockradio.com, www.planetaradio.com, la gente de Potencial Radio Sur Argentina a través de Zenon y www.cerebrosexprimidos. Bueno, hasta ahora es lo que tenemos. Por allí se quiere sumar la gente de elradio.com. Esperemos que, bueno, pues la cosa se dé para que estemos todos juntos y pues La Vieja Guardia siga sumando más plataformas digitales para que todos ustedes estén allí comunicados con nosotros. Bueno, pues, ¿qué más que decir? Betty, ¿cómo te sientes? Cuéntame, Betty, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Dime algo, Betty, dime algo. Buenas noches, gracias Roberto y toda la audiencia de La Vieja Guardia, ya que hoy o el 30 de mayo va a ser un año que trabajo con vos y que toda la audiencia me escucha. Trato de mejorar cada día más y bueno, mis saludos desde San Juan, Argentina. Pateando las calles.

Sí, señor, la vieja guardia, con todo el poder del rock, claro que sí. Ajá. Y entonces, Roberto, ¿cómo está el team de la vieja guardia? Ey, se me olvidó, mi hermano, mi amigo Carlitos Ortega, anda por allí, aunque hoy lo hemos dejado por fuera, pero sigue estando en la coproducción de la vieja guardia. Carlitos, discúlpeme, hermanito, pero bueno, le tocó celebrar a Betty Martinolas y pues también a mi querida amiga Elisa Hernández con sus efemérides de la vieja guardia. Bueno, quedan y se suman para la semana que viene, no hay ningún problema. La información es importantísima y siempre va a estar allí. Así que Elisa Hernández no tendrá problema en que en un solo domingo se hagan dos efemérides de la vieja guardia, así que no pasa nada. Lo cierto es que mi amiga Betty Martinolas está súper contentísima con este especial de su primer aniversario. Betty, ¿y qué te gustaría hacer en la vieja guardia? Cuéntame, cuéntame qué te gustaría hacer ahora que estás con esto, pues, todo lo que es promoción de bandas. Bueno, gracias porque va a quedar re lindo. Y me gustaría que algún día, si podés hacer de todas las bandas que yo le hago prensa, que viste que ahora son 5, porque Cenizas Negras ya fue. Entonces estaría bueno, digo yo, si querés, de todas las bandas que yo le hago prensa. Otra vez, puede ser dentro de un año. Bueno, Betty, eso lo canalizamos, así que no hay ningún problema para que hagamos de pronto un especial de las bandas que tú le haces prensa, así que no pasa nada. Pues nosotros estamos ya llegando al final de la edición del programa por esta semana, con este gran especial de La Dama y la Música, en la sección de Betty Martinolas, desde allá, Argentina, San Juan, la provincia, sí señor, y con todas sus zonas aledañas. Pues todas las bandas que con Betty han estado allí apoyando a su sección, le damos las gracias porque pues ellos son la información que realmente nosotros queremos emitir. Las bandas, los músicos, para eso es este programa, para eso es la sección de Betty Martinolas. Pues vamos a escuchar más música. ¿O qué dices tú, Roberto? No, nos despedimos. Pues nos despedimos, vamos a despedirnos por la edición de esta semana, dándoles gracias ¿a quién? A Betty Martinolas. Bueno, Betty, en verdad agradecido contigo por estar con nosotros en un año de trabajo. Pues la verdad, importantísimo que tú para con nosotros envíes todas estas bandas. Quería agradecerle a Handal, a Nuevo Poder, a My Demon y a Sopapo, que también nos permitieron hacer escuchar en otros países sus voces. Bueno, Roberto, y a toda la audiencia, muchas gracias por este maravilloso año y espero que sigamos por muchos más juntos. Claro que sí, Betty, claro que sí. Pues lo importante es siempre estar comunicado y que pues cuentes con todas las bandas que tú promocionas. Nosotros llegamos al final por la edición de esta semana con este gran especial de la sección La Dama y la Música de Betty Martinolas desde Argentina, allá en la provincia de San Juan. También le damos las gracias a Carlitos Ortega, que pues por allí estuvo desaparecido, a mi amiga Elisa Hernández, a la cual le pedimos el permiso para que las efemérides de la vieja guardia estén con ustedes la semana que viene en doble tanda, así que no pasa nada. Pues le agradecemos como siempre a www.7rockradio.com por la oportunidad que nos dan de estar semana a semana con todos ustedes. Allí le damos las gracias al señor José Manuel Font, directivo general de la estación, a David Yepes en la producción, el Scooping Marketing Diseño, a el señor Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga en la coordinación de programa. Roberto, no se te olvide, ¿qué te pasa, hermanito? ¿Es la hora? Claro que sí, es la hora. ¿Es la hora de qué? Ronaldito va a estallar. Ajá, pues así que es la cosa. Luis Orozco y Osman Ruiz en la parte de cerebros exprimidos. Ese par de panas que están allí en Caracas. Bueno, Luis Orozco está en Oriente, pero Osman está en Caracas. La gente de Potenciado Radio Sur Argentina, Beca y Ariel, gracias a ellos dos. PlanetaRadio.com, Sonidos sin Frontera, Emilio Guede, Miguel Primera, Marcos García. Esos tres, no digo que es el dúo dinámico, sino el trío dinámico de Planeta Radio, hace posible todo esto que están ustedes allí escuchando. Y la vieja guardia es de todos los lunes, todos los miércoles, todos los viernes y cuando quieras y donde quieras el podcast. Así que no hay problema. Gracias nuevamente a mi amigo Carlitos Ortega, a Elisa Hernández, Betty Martinolas y Roberto Arteaga, quien conduce, produce, mezcla, edita en este gran día de celebración. Pues aunque usted no lo crea, yo estoy celebrando. Y si se nota, no importa. Lo cierto es que usted que está allí escuchando, yo estoy agradecido por hacerlo. Estés donde estés, en América, en Europa, en África, en Asia, en Oceanía, al infinito y más allá. Así que no hay problema. Gracias a Dayana Rodríguez, a mi esposa, que siempre está allí. Bárbara Arteaga, todos los días nos escucha. Roberto Jesús Arteaga, siempre pendiente. Es importantísimo. No se te olvide, la naturaleza puede vivir sin el hombre. Nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla. ¡Chau! ¡No se quiere mirar! moda y su furor, que no llena tu vivir. Se degradó la sociedad y el suicidio cultural. La ignorancia puede más cuando suena La Vieja Guardia con todo el poder del rock. ¡Gracias! Gracias, gracias por estar con nosotros. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Los esperamos para la próxima. Gracias a todos ustedes.